que haya cogido todo el sol para mí solo, lo que pasa es que hacía mucho ayer. Y como estoy, mido más de 1,70 m, pues entonces viene sobre mí. Así que entre eso y las alergias, nunca he tenido alergia, en Canarias nunca, y hasta aquí hasta ahora tampoco, pero hay un árbol por ahí que se llama el platanero, y las plataneras que yo conozco en Canarias son otras, los frutos que se comen, no dan alergia. Así que estoy medio medio. Pero bueno, con la ayuda del Señor, vamos a abrir su palabra en esta mañana y vamos a reflexionar un poco sobre algo que ya sabemos, porque al final es algo que ya sabemos, pero que a veces descuidamos. Muy bien, estamos viendo Nehemías capítulo 13 y estamos llegando ya al final, es el último capítulo de Nehemías, pero tiene algo especial también, que es que es el último capítulo que se escribe del Antiguo Testamento, antes de entrar en ese periodo de 400 años de silencio, que no quiere decir inactividad, solo que en ese periodo de tiempo pues no hubieron profetas de parte de Dios. Y hay algo que me llama la atención cuando leía Nehemías capítulo 13, y es, son las recaídas una y otra vez constantemente del pueblo, y uno busca, o a veces piensa, bueno, pero ¿qué es lo que falla? ¿Qué pasa aquí? Y si repasamos la historia desde Génesis hasta ahora mismo, podemos ver que ya allí cuando Dios creó todo, lo creó en perfección. Satanás estuvo por allí para hacer pecar al hombre, y el hombre pecó. Y trajo consigo pues todo lo que ya sabemos, la muerte y todo lo demás. Continúa, lleva al pueblo a Israel, a Egipto. Después de Egipto sale, el pueblo se queja una vez más después de todo lo que había visto en el desierto. Continúa la historia. Llegamos al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio se repite por segunda vez Moisés toda la ley, lo más importante antes de entrar en Canaán, haciendo énfasis en algunas cosas muy importantes para evitar la contaminación del pueblo con los pueblos paganos que vienen allí. Pero y el pueblo lo acepta de buena gana de entrada, y hay un pasaje clave que creo que es para mí el que determina también todo lo que sucede luego a partir de ahí adelante, y es Deuteronomio 6. El encargo concreto de Moisés, o de parte de Dios de Moisés al pueblo, era hacia los padres. Los padres tenían que enseñar a sus hijos la ley del Señor. A enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y así. Y encontramos en los primeros capítulos de Jueces, después de que muere Moisés, pues todo lo contrario. Dice que se levantó una generación que no conocía la palabra de Dios. Algo había fallado. Falló el Señor, ¿no? El Señor es el primero el primero y el más interesado en que nosotros estemos a bien con Él, en que cumplamos su palabra, porque cumpliendo su palabra podemos tener paz con Él. Y continúa Jueces. En el libro de Jueces hay un ciclo que se repite hasta 7 veces, desde que el pueblo peca, clama a Dios, Dios levanta a un juez, los libera, hay un tiempo de paz, pero cuando se muere el juez, otra vez a las andadas. Se repite hasta 7 veces. Llegamos al libro de Samuel, comienza la monarquía, piden un rey al Señor. Y Dios le da un rey conforme al corazón de ellos, Saúl. Y luego posteriormente levanta un rey conforme al corazón de Dios, David. Y hemos podido ver, y los que conocemos la historia, no vamos a entrar en detalles ahora, cuál es la diferencia, qué diferencia había entre uno y otro. Y luego también tenemos por otra parte que David tuvo un hijo, conocido por todos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No son tan conocidos por todos, ¿no? Salomón, ¿no? Y es interesante porque Salomón empezó bien, empezó de una manera, bueno, inmejorable. Y los primeros años de su vida, en los primeros años de su vida, escribió Proverbios. Pero cuando seguimos leyendo la historia de Salomón, tuvo más de 1,000 mujeres y al final de su vida escribió Eclesiastés. En ese periodo, segunda parte de su vida, por decirlo así, un hombre con una sabiduría como no había habido nunca antes en la tierra, edificó ídolos y altares a las mujeres paganas que tenía para que ellas adoraran a Dios allí. Y al llegar de su vida, escribe Eclesiastés. Y el lema de Eclesiastés es vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Es decir, vivir una vida con una perspectiva terrenal en lugar de una perspectiva celestial no lleva nada. Es algo vacío en sí. Y ahí continuamos, llegamos a Reyes también y encontramos una vez más que en Reyes, ¿qué ocurría? Habían reyes buenos y reyes malos. Y hay un dato significativo al final del segundo del libro de Reyes, antes de que los babilonios vinieran a llevarse a la tribu de Judá. Y en una situación en la que había un rey que dice que era bueno, también hay unos versículos en los que dice que Dios había determinado castigar a su pueblo por aquella rebeldía. Se lo llevan. Luego regresan de tres partidas. Primero una con Zorobabel, la otra regresa con Esdras, eso ya lo hemos visto, y la última regresa con Nehemías. Y si tenemos en cuenta el panorama general, podemos notar una cosa más, y es que había un papel que cumplir de parte de Zorobabel y del pueblo, pero no lo hicieron. Y Dios tuvo que mandar a Geo a decirle, a ver, ¿tienen vosotros casas artesonadas? Habéis pensado solo en vosotros, pero la casa de Dios está vacía. Y posteriormente viene Esdras. Y ya el tercer remanente es Nehemías. No sé, mi hermano, que está aquí, también que está colorado como un cangrejo, se llama Nehemías. Ponte de pie, porque están mirando, están buscándote. Muy bien. Nehemías. Y así llegamos a Nehemías capítulo 13. Y cuando empezamos con Nehemías, el pueblo tenía ganas. Había un pueblo comprometido. Y ahí se leyó la ley. Y cuando se leyó la ley, todo el mundo, amén, eso es lo que queremos. Y continúan. Y habían enemigos por allí que estaban en contra, pero ellos seguían confiando en el Señor. Porque su apoyo era la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver en esta mañana, en los minutos que quedan, la idea general es la insuficiencia del ser humano, pero más concretamente la insuficiencia del cristiano para mantenerse en la voluntad de Dios, dejando de lado la palabra de Dios. Porque eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Así que vamos a leer los primeros capítulos de Nehemías, pero los primeros versículos de Nehemías capítulo 13, del 1 al 9, para ponernos un poco en contexto. ¿Vale? Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo fue allá descrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Recordamos a este Tobías, ¿no? De ahí del capítulo 2. Era del grupito este que estaba diciendo por allí que la muralla se derribaría si unas zorras se ponían encima. ¿Recuerdan? Está por aquí. Dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí el permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé a todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y le dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Jeremías escribió una cosa, un versículo que recuerdo mucho y lo tengo, intento por lo menos tenerlo constantemente en mi memoria, y es que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego pregunta, ¿quién lo conocerá? Y el fallo que cometemos muchas veces los seres humanos y también los cristianos, o yo por lo menos, ¿eh? Es creerme que, pues bueno, que ya lo que he vivido en el Señor, todo el camino que llevo desde pequeño, pues eso de alguna manera me va a ayudar a mantenerme cerca de la voluntad de Dios. Pero también he de reconocer que no siempre he estado tan cerca de la palabra de Dios como debería. En lugar de apoyarme en la palabra de Dios, me he apoyado muchas veces en mis pensamientos buenos, no son malos, pero me olvido que mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Y cuando he puesto en práctica cosas o he intentado llevar a cabo algo, pues solo me encuentro una vez con fracaso y frustración. Y eso es lo que ocurría aquí, porque Lo que ocurrió, el contexto general, es que se había dado una ley, una palabra de Dios, pero el apoyo no era la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar o reflexionar sobre la Biblia, la palabra de Dios. Se escriben libros a porrillo, buenos libros. No estoy diciendo que sean... Bueno, hay de todo, ¿eh? hay bueno y malo. Pero ¿cómo sabemos qué es lo malo si no conocemos la Biblia? ¿Cómo sabemos qué discernir si no tenemos algo con qué cribarlo? Y comienza este versículo diciendo: en aquel día se leyó el libro de Moisés. Y cuando hace referencia a aquel día, está haciendo referencia a un día concreto en el que en el calendario tocaba leer la ley. Y estaban leyendo la ley, cuando llegaron a Deuteronomio 23, ahí se encontraron con que Dios había prohibido que los amonitas y los moabitas formaran parte del templo. Entonces, a raíz de esto es cuando ellos actúan. Entonces, qué ideas podemos sacar nosotros de este versículo? Primero es que la palabra de Dios trae convicción y victoria sobre el pecado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos llegar a tener convicción por nosotros mismos en cuanto a lo que es pecado, ni victoria sobre lo que es el pecado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Nuestro propio corazón nos engaña a nosotros mismos, aunque pensamos que de alguna manera pues nos puede ayudar. La realidad es otra. El fundamento debe ser la palabra de Dios, no nuestro corazón. Y cuando leyeron la palabra de Dios, dice: y oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Están leyendo Deuteronomio 23, y no lo vamos a leer hoy por amor al tiempo, y porque tengo los ojos que me trinan y no tengo ganas de leer más. Pero está ahí, Deuteronomio 23, lo puedes leer en tu casa. Pero encontramos en primer lugar que cuando ellos abrieron la palabra de Dios, entendieron su situación delante de Dios. Hasta ese momento, de hecho unos capítulos antes, ellos, de capítulo a capítulo pasa un tiempo también, pero unos capítulos antes, cada vez que se leía la palabra de Dios, ellos decían amén, así sea, ellos estaban conformes. No era alguien que fuera rebelde, pero en el tiempo que pasaba, también había un alejamiento de la palabra de Dios. Y cuando ellos vuelven, se abre la palabra de Dios el rollo, ellos leen lo que ya está escrito, entonces dicen: oye, pero mira, es que estamos haciendo mal. Entonces, la importancia y la relevancia de la palabra de Dios es fundamental para una iglesia viva y sana. Hoy en día hay muchísimos, bueno, voy a llamarles creyentes porque ellos se llaman creyentes, pero hay muchísimas personas que se llaman creyentes, que se llaman cristianos, y ponen en duda la palabra del Señor. Y yo he conocido algunos, ¿eh? Ponen en duda parte de la palabra del Señor. Bueno, esto sí y esto no. Y parece que quieren tener una Biblia a la carta. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me vale para ahora y esto no. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios entera, de principio a final. Y es fundamental para mantener la vida de la iglesia sana, pero también mi vida particular sana. Los israelitas lo que habían hecho eran, se habían divorciado de sus mujeres judías y habían cogido mujeres de las que había allí para casarse, porque eso era algo que Dios había prohibido anteriormente. Y esto es algo que se repite una y otra vez cuando lees el Antiguo Testamento, pero también se repite una y otra vez que cada vez que se acercan a la palabra de Dios reconocen su error. Por tanto, es fundamental para nosotros hoy en el siglo XXI la palabra del Señor, si queremos ser realmente unos cristianos como Dios espera que seamos de nosotros, y si queremos realmente llegar a ser una iglesia sana y fructífera en el Señor. Todo tiene que pasar por la palabra de Dios. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro apoyo tiene que ser la palabra de Dios. Y cuando una iglesia está fundamentada en la palabra de Dios, entonces es fácil llegar a una situación como esta, llegar a tener un corazón humilde, un corazón humillado. Y cuando Dios, ahí se leyó la palabra de Dios, la ley, el Pentateuco, que es lo que tenían en aquel momento, ¿qué ocurrió? Pues dice el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los que mezclaron, los habían mezclado con extranjeros. Y lo que ocurrió simplemente es que cuando se leyó la palabra de Dios ocurrieron tres cosas. Hubo luz sobre el pecado queda al descubierto, y eso es lo que ocurre también cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios. Como decía antes, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, y hay cosas que nos parecen bien, o por lo menos no las tenemos tan a mal, pero cuando las confrontamos con la palabra de Dios, ahí es cuando realmente podemos llegar a saber de esto vale o esto no vale. Entendieron que no se puede servir también y amar a dos señores a la vez. Porque como dice la Biblia, se menosprecia a uno y se ama más al otro. Entonces, en verdad, lo que Dios demanda de nosotros es santidad, pero ¿cómo sabemos nosotros, cómo le ponemos nosotros el límite de la santidad? Porque si yo pongo el límite de la santidad en mi vida, me voy a equivocar, seguro, seguro, seguro. Pero, vamos. Y si lo haces tú también. Entonces, ¿dónde ponemos los límites? ¿Quién es el que marca los límites en mi vida espiritual con el Señor? ¿Mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis vivencias o la palabra del Señor? Y estamos ahora en un proceso, hermanos, bueno, hace tiempo que ya nos hemos unido, ¿no? La Iglesia del Señor es una, pero nosotros como cuerpo aquí en Suance es uno. Y tenemos unos proyectos hermosísimos por delante. Y no te quepa la menor duda, porque a mí no me cabe, de que hay alguien que también está interesado en que esto no se lleve a cabo, no se lleve adelante. Hay alguien que va a estar poniendo piedras en el camino, y se llama Satanás el Diablo, tiene nombre y apellido. ¿Y cómo vencer nosotros? ¿Cómo evitar nosotros las situaciones difíciles? ¿Cómo poder nosotros hacer una criba para identificar cuáles son los problemas realmente que van a hacernos fracasar a todos nosotros en la obra que Dios tiene para nosotros? Pues la palabra de Dios. En el momento de que empecemos a apartar la palabra del Señor, o que empiece a ser un 50-50, mitad palabra del Señor, mitad otras cosas, es el momento, apunta esa fecha, porque ese es el momento en el que vas a empezar cuesta abajo, o en el que yo voy a empezar cuesta abajo. Y eso es lo que pasó aquí, porque cuando leemos los primeros versículos, el pueblo de Israel no se arrancó las vestiduras, no estaba allí, oh, no, oye, reconocieron, pues sí, no se ve aquí que le recriminaran a Dios nada. Entonces, probablemente en su corazón ellos tampoco lo veían tan mal, porque se habían acostumbrado a aquella situación de, bueno, pues tampoco es para tanto, que al final lo veían como algo normal. Y solo hasta que se confrontaron con la palabra del Señor, fue el momento en el que se dieron cuenta de que realmente necesitaban un cambio. Pero hay algo significativo y bonito también, y es que dice que lo hicieron. Cuando escucharon la palabra del Señor, no se pusieron a sacar cuentas allí, o no se pusieron a retar al Señor, no. Cuando ellos entendieron su situación delante del Señor, dice que actuaron. Y eso es otra cosa, otro punto fundamental para una iglesia sana, para un pueblo sano. Esto trajo limpieza en medio de su pueblo, y donde hay limpieza, hay bendición. Y no podemos pretender, y yo no puedo pretender tampoco, que el Señor bendiga mi vida cuando yo estoy 50-50. Compadreando un poco con las cosas que me gustan e intentando también casarlo con la palabra de Dios. Y eso no lo quiere ni conmigo ni con ninguno de los que estamos aquí. Y probablemente, seguramente, ninguno de los que estamos aquí, de una manera intencionada, estemos compadreando con el pecado. No lo creo. No creo que haya nadie aquí que de una manera intencionada esté ahí. Pero el mundo y Satanás es muy astuto y trae cosas a nuestro alrededor intentando despistarnos. Cosas que se intentan colar en nuestra vida y que al menos que lo pasemos por la criba de la palabra de Dios, por nosotros mismos, va a ser imposible identificar. Y eso fue lo que pasó aquí en los primeros versículos. Y actuaron en consecuencia. ¿Cómo? Pues en primer lugar se arrepintieron. Y esto desvela un corazón humilde, un corazón sensible a la palabra del Señor. Y esto es una de las características que tiene que haber en mi vida de manera personal. Y en tu vida de manera personal, porque entre todos nosotros formamos la iglesia de Suance. Una iglesia de Suance con un corazón humilde es igual o equivale a miembros de la iglesia con un corazón humilde. Con un corazón dispuesto a humillarse delante del Señor. Es así. Por otra parte, cuando entendieron la situación, hubo una ruptura con el pecado. No dejaron un tiempo ahí, pues bueno, vamos a ver cómo entro en este proceso de retorno. No, hubo una ruptura con el pecado. Y todo esto, cuando partieron, ¿desde dónde? Desde la palabra del Señor. Cuando entendieron que lo que Dios demandaba. Y, mira, Dios no puede bendecir donde hay pecado, ¿sabes? Dios no puede bendecir donde hay pecado. Y hay una cosa súper clara, y es que yo no conozco el corazón de nadie, ni nadie conoce mi corazón tampoco. Yo no sé lo que estás pensando ahora, ni tú sabes las próximas palabras que voy a decir. Pero Dios sí. Y no me va a bendecir, aunque si hay pecado en mi vida, aunque tú no lo veas. Y al revés tampoco. Y eso va al final a perjudicar o a bendecir la iglesia y todos sus proyectos que tenemos por delante. es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y por último, aquí viene lo más bonito de todo. Y lo más bonito de todo es que cuando hay arrepentimiento y cuando hay una ruptura con el pecado, comienza una nueva oportunidad. Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios de amor. No es un Dios con un látigo detrás tuyo para darte correazos apenas te desvíes. Es paciente, amoroso. Aunque eso no significa que lo vaya a tolerar y permitir todo o que el pecado no tenga sus consecuencias. Pero lo más bonito de todo es que cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una ruptura con el pecado, comienza una nueva oportunidad. Y Dios está dispuesto a darnos oportunidades cada día, en cada momento. Por eso, no te sientas abusado hoy por la palabra del Señor, si fuera así, porque yo no conozco la vida de nadie, pero que sepas que sea cual sea la situación en la que estás ahora, puedes tener una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades también. Y eso es lo que vemos en los primeros tres versículos. Pero continuamos, porque el pasaje continúa. Y la palabra de Dios en primer lugar trae convicción y victoria sobre el pecado, ¿vale? La palabra del Señor trae luz, arroja luz sobre el pecado que puede haber en nuestra vida, pero también nos da la salida, también nos da la victoria, el poder para poder vencer ese pecado. Y además también trae discernimiento y provoca en nosotros celo por las cosas del Señor. Hace tiempo estaba en un... No voy a nombrar a nadie, pero por si acaso lo conozcan, pero hace tiempo estaba en un concierto de estos que se hacen, ¿no? Por ahí en Leganés, y trajeron a un determinado personaje y estaba allí diciendo sandeces. Esto se está grabando, pero estaba diciendo sandeces allí, tontería, usando versículos de la Biblia y los cortaba con uno, los pegaba con otro, de verdad, unas tonterías tremendas. Y había por allí gente dando brincos de alegría y gozo, porque eso era una profecía o eso era una bendición. Ay, estaba allí indignadísimo. Aparte de que estaba flipando en colores, estaba indignadísimo. Y luego escuché en la iglesia hermanos que tenían la conversación de, ya estaban buscando a ver dónde era la siguiente actuación, porque allí estaba el avivamiento y había que ir donde estaba el avivamiento. A mí me tocaba predicar el día siguiente en esa iglesia. Y ya. Era el pasaje que tocaba, yo no busqué un pasaje aposta, era el que tocaba, ¿no? Y hablaba sobre las bendiciones que Dios trae cuando uno obedece la palabra del Señor. ¿Por dónde viene el avivamiento? El avivamiento viene por conocer y vivir la palabra del Señor. El avivamiento no viene, o el celo por el Señor no se despierta siguiendo las corrientes que hay por ahí. ¿Dónde está ahora el fuego pegado? Allí, allá vamos. ¿Dónde hay ahora un movimiento? Aquí vamos. ¿No? Eso simplemente nos convierte en veletas, como el viento. ¿Saben usar las veletas, no? Canarias le dicen veletas, ¿no? Que se ponen en el techo y según sopla el viento, allí va, ¿no? Pues podemos llegar fácilmente a convertirnos cristianos veletas. Si simplemente estamos buscando la emoción y siguiendo algo. Y en la palabra del Señor encontramos que el avivamiento y el celo por la palabra del Señor comienza aquí. En la Biblia. Comienza leyendo la Biblia, comienza estudiando la Biblia, comienza teniendo un día a día con el Señor. No tienes que pegarte ahí 3-4 horas, solo de todo tu tiempo, dedícale un tiempo al Señor. El domingo pasado escuchábamos a Jorge Saguar también, y una de las cosas en las que él decía que podemos dedicarle al Señor, cuando hablamos de diezmo, todo el mundo piensa en euros, ¿no? Pero bueno, sí, el euro es una parte, pero es que Dios nos ha dado toda una vida. Toda una vida. No nos ha dado euros solo, nos ha dado toda una vida. Y esa vida consiste en gran mayoría en tiempo. Entonces, dediquémosle tiempo al Señor también. Y eso va a ir despertando en nosotros poco a poco un celo por las cosas del Señor. Y mira, te voy a decir una cosa. Si el Señor despierta un celo como el que hubo en Nehemías aquí, y como el que hubo en el Señor Jesucristo 500 años más tarde cuando hizo una limpieza ahí en el templo, nos convertiremos en una iglesia imparable, pero no por nosotros, sino porque va a ser una iglesia a través de la que Dios va a poder llevar a cabo su obra, el Leganés, el Cabanillas y hasta el último de la tierra. Porque se trata del Señor y no de nosotros. Trae discernimiento y celo por la obra del Señor. Dice el versículo 4, antes de esto el sacerdote Eliasib, y ahora está hablando de alguien que tenía que estar al frente, alguien que tenía que estar allí, pues era el representante de la situación de los representantes de lo que era el... Me fue la palabra. Bueno, era el que estaba encargado de conducir al pueblo de Dios en cuanto a Dios mismo. Y mira lo que encontramos con ellos. Y me recuerda a la misma situación que había en Primera de Samuel. No sé si se recuerdan, los hijos de Eli, que eran los sacerdotes también que estaban allí, pero estaban corrompidos. Y aquí encontramos una situación más o menos parecida. Dice, antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, es decir, estando en un lugar de una importancia tremenda, siendo alguien que, al que el pueblo miraba también, alguien que tenía que ser de ejemplo, dice que había emparentado con Tobías. ¿Oye? Pero, ¿Tobías? ¿Quién era este de Tobías? No sé si recuerdan la historia cuando el pueblo de Dios salió de Israel. Iban pasando por un valle y había allí unos cuantos, un pueblo que no eran amigos precisamente, los amonitas. Y recuerdan la historia, ellos pagaron a Balaán para que Balaán los maldijera. Era un pueblo que estaba por medio del desierto, en lugar de darle pan y agua, no, le pagan a otros para que los maldiga. Y Dios por amor a este pueblo, convirtió aquella maldición en bendición. Está ahí, no me lo invento, lo puedes leer en la palabra del Señor. No te digo dónde estás para que tengas que buscarlo. No quieres leer. Pero es verdad. Y Dios había dicho, este pueblo no puede tener parte con mi pueblo. Y el sacerdote, que era en aquel momento el referente en cuanto a la santidad, en cuanto a la religiosidad, en cuanto a todo lo que tenía que ver con Dios, se casa con este hombre, se convierte en familia, pero ya no solo eso. Le hace un pisito después allí dentro del templo mismo. Saca todos los utensilios, cosas que eran de Dios, algo que tenía que tener una importancia y una relevancia tremenda, lo quita de allí para meter allí a este hombre que era enemigo de Dios, quebrantando la ley de Dios. ¿Y cómo puede llegar un sacerdote a este punto? Nos podemos preguntar. Porque si él llegó, cualquiera de nosotros puede llegar fácilmente. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Pues muy fácil. Llegó cuando comenzó a dejar de lado la palabra de Dios. Y no nos imaginamos, de verdad, no llegamos a imaginarnos cuán lejos puede llegar un cristiano en la mala dirección cuando se aparta de la palabra del Señor. Satanás te va a poner las cosas muy fácil para que llegues a pisotear y llegue a pisotear la sangre de Dios. Para que lleguemos a ser un mal testimonio. Para que lleguemos a ser un tropiezo para este mundo que necesita conocer y ver la verdad. Es tremendo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y me entristece cuando... De esta iglesia no, pero... En general, me entristece cuando escucho hermanos que andan buscando avivamiento aquí y allá, cuando andan detrás de corrientes, cuando empiezan a poner en duda la palabra del Señor porque sé lo que viene después. Pero no lo sé porque yo sea profeta, lo sé porque es el ejemplo que vemos en la palabra del Señor. En este tiempo, en esta época, en este último capítulo, Dios manda un mensajero una vez más. Es que Dios es un Dios de gracia, porque en lugar de traer castigo nuevamente, envía nuevamente un profeta. Profeta Malaquías. Y uno de los temas que trata el profeta Malaquías precisamente es la corrupción en el sacerdocio. Pero no ocurre nada. Tuvo que venir Nehemías. Y recordamos Nehemías el capítulo 1, cuando se enteró cómo estaba la casa del Señor y cómo estaban los muros, ¿qué hizo? ¿Recordáis qué hizo? Se sentó a llorar y a orar delante de Dios. ¿A quién buscó? ¿A su amigo de al lado? ¿A quién buscó? Al Señor. Fue a buscar al Señor. Todo pasa por el Señor. Todo comienza y termina con el Señor. Y hay un... No sé si... Cuando alguien te regala algo, algo que tú estás esperando, algo que es súper valioso, algo que es súper... Vamos, si me regalaron un Ferrari a mí, por ejemplo. Estaría... Vamos, los ojos, sería alguien eufórico estaría. Nosotros tenemos el mejor regalo que jamás nadie nos haya podido hacer. Esencia de Dios mismo en nuestras manos hasta el día que lleguemos a estar en su presencia. Esencia de Dios mismo en nuestras manos hasta que lleguemos a estar en su presencia, porque es palabra suya. Y nos lo dejó para ti y para mí. El libro más vendido en todo el mundo. El más leído y el más odiado también. El que más veces ha intentado destruir, y aquí está. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es momento, hermanos, de que ahora que estamos empezando con nuevos proyectos y nuevas cosas, pongamos bien las bases para que no se nos venga abajo el castillo. Y todo comienza con la palabra de Dios. La vemos todos los días, y como la vemos todos los días, a veces la menospreciamos. En algunas casas se llenan de polvo, en otras están en cualquier sitio. Bueno, al final es la Biblia, la tengo todos los días, la cojo para llevarla al culto, traerla y demás. A mí también me pasa, ¿eh? Que nadie se sienta acusado aquí. A mí también me pasa. Y sin embargo, lo más valioso que Dios nos ha podido dejar. ¿Cómo conocerle? ¿Cómo conocer lo que Él espera de nosotros y lo que Él quiere de nosotros? Está aquí. Y muchas veces andamos como pollos sin cabezas por ahí, buscando agradar a Dios y buscando la voluntad de Dios, porque no creo que insista en que nadie de los que estamos aquí no quiera vivir en la voluntad de Dios, no quiera vivir en santidad, no quiera ser bendecido por el Señor. Yo creo que todos queremos. Lo que ocurre es que empezamos la casa por el tejado. Y todo comienza por aquí. Se cuenta una historia de... Había una vez en una cabaña un abuelo que estaba con su nieto y estaban los dos allí tumbados en el suelo, la chimenea encendida, leyendo la Biblia. Cada uno tenía su Biblia. Entonces, al rato ya de estar allí, el nieto tumbado se levanta y le dice: abuelo, no quiero leer más. Entonces el abuelo le dice: bueno, pero ¿por qué? Dice: es que no entiendo nada, no se me viene en la memoria, y la leo, pero es que no consigo. Y entonces el abuelo le dijo: bueno, no te preocupes, mira, pon la Biblia aquí, coge ese canasto, que tenían un canasto allí de donde limpiaban el carbón de la chimenea. Estaba todo negro. Le dije: mira, coge el canasto, una cereta como decimos allí en Canarias, de mimbre, dice, y vete al río y trae agua. Entonces, bueno, pues el nieto cogió la cesta, fue al río, la metió, cuando la sacó bien, pero cuando llegó del río a la casa de la cabaña ya no quedaba agua dentro, porque eso se salió todo, ¿no? Entonces el abuelo le dijo: oye, ¿y el agua? Abuelo, es que fui allí, pero mira, es que tiene agujero y se sale. Venga, vete otra vez a buscar agua. Y fue. Y otra vez la misma historia. Ya la tercera vez el abuelo le dijo: pero ¿y el agua? Y el nieto: pero abuelo, mira, no te quería decir nada, pero no voy a buscar más agua, porque cada vez que voy y vengo, cuando llego aquí no hay agua. Entonces le dijo el abuelo: vale, ¿te acuerdas cómo estaba la cesta antes? Sucia del carbón. ¿La ves cómo está ahora? Limpia. Limpia. El abuelo no quería que él trajera agua, tenía el río al lado. Quería que el nieto supiera que, aunque él no entendía lo que la palabra del Señor, o lo que estaba leyendo allí en aquel momento, la palabra del Señor sí estaba haciendo un efecto en su vida. Y pasa con nosotros igualmente. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y también dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer, tú y yo, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Todo comienza con la palabra de Dios y todo termina con la palabra de Dios. Y lo que llevó a Nehemías luego, cuando llegó allí, y ya vamos terminando, echó a Tobías del templo, llegó allí, cogió todos sus muebles, pisito que se había montado allí, lo tiró fuera, sin temor al pueblo, sin temor a que el sacerdote se pudiera revelar quizás, porque el temor de Dios que había en su corazón era mayor. El celo que había en su corazón era mayor, el amor que había en su corazón era mayor que todas las demás cosas. Y lo echó fuera. Y recordamos, a mí hay un paralelo entre esto y lo que ocurrió unos 500 años más tarde con el Señor Jesús, ¿recordáis? Cuando estaban ahí los campistas dentro del templo, y Él llegó por allí, ¿y qué hizo? Volcó todas las mesas y no les invitó a irse, los echó. porque le importaba tanto la pureza espiritual, era tan importante, tan relevante para el Señor mismo la pureza espiritual, lo que significaba el templo, que no tuvo contemplación. Y Nehemías hizo exactamente lo mismo. Hoy no tenemos un templo en el que ofrecemos sacrificios, tenemos este templo bonito que tenemos a dar, pero solo es piedra, nada más. Esto un día se quedará atrás cuando el Señor venga a buscarlo, porque pasará. Y alguien dijo una vez, un día tendremos que presentarnos delante del Señor para le llevaremos nuestros frutos, nuestras obras. Dice, la Biblia dice que nuestras obras serán pasadas por fuego, serán probadas. Y habrá algunos que, después de que sean probadas por fuego, solo tengan un maletín de cenizas para darle. Y habrá otros que no tendrán un volumen muy grande, pero tendrán, aunque sea solo sea un diamante chiquitito para darle. Pero podrá presentarse delante del Señor y decirle, mira, he sido débil, he fallado en muchas cosas, pero aquí tienes esto. ¿Qué queremos darle al Señor nosotros? Porque todo comienza aquí, en este mundo, y el principio de todo eso está aquí, en la palabra del Señor. Cuando se menosprecia la palabra del Señor, cuando se tiene un poco la palabra del Señor, es el momento del declive espiritual. Pero no nos confundamos, porque el declive espiritual arrastra luego también detrás de sí toda nuestra vida, todo lo demás. Entonces, para terminar, en primer lugar, recordemos que la palabra del Señor trae convicción de pecado y victoria sobre el pecado. Y en segundo lugar, recordemos que la palabra del Señor despierta el celo espiritual también por Él, por sus cosas. El Señor me dijo. Seguro que el Señor nos ha hablado a todos hoy. Y vamos a responderle al Señor. Vamos a continuar alabándole y vamos a continuar cantándole. ¿Sabes cómo puedes estar seguro de que tus oraciones agradan a Dios? Que Dios disfruta, pues cuando Jesús es el protagonista. No tú. Jesús es el centro. Así que vamos a tener un tiempo libre para, con libertad y confianza delante del Señor, también muy conscientes de quién está presente aquí y a quién estamos adorando, pues podamos continuar honrándole. Y alabaré, Señor.